trap at me ready fi go taggy. I'm Moses, gyal a call and say them want me ready. Reggaeton, marathon, gyal want me runny. Full of clam, man a tell you say you gummy gummy. Well here I am ready fi walk it till he done done. Real man, me a no punk, so no call me dummy. Well if I stand ready fi dunk, beat it like a drummy. And when you gone, you make me never feel so bummy. Your G's in the other man, nothing comes from me. Me want you back in a me life and believe me, mommy. So what? A dance and meet reggaeton. G-Dubambino alongside Dini man. One is another hit song. Everybody wave and clap along, come along. Con un flow bien natural. Gido Bambino alongside Dini man. One is another hit song. Las 12, la disco quiero un regaleteo. Juguito de perro, mi hija le está fumando y no tose. Ya todos los perros míos salieron al recreo. Nosotros somos como el popper y ustedes como el boxer. Vengo rabioso como un perro boxer. Ella se quitó el pantillo, me quita el boxer. Los Looney Tunes y Michael Jordan cagándose a los monsters. Me cae guado con el monster, solo le gustan los hosters. Esta noche va a ver quién soy. Esta noche bebé no tiene novio. Estoy recibiendo tu culo en el podio. Te juro que esta noche baby voy a que te yo soy así. Malcriado, yo soy así. Un desgraciado, yo soy así. Un underground, es que esa nalga son mucho con demasiado. Porque yo soy así. Malcriado, yo soy así. Desgraciado, yo soy así. Un underground, es que esa nalga son mucho con demasiado. Porque yo soy así. Tú eres una feca, pero eso está bien, porque yo también. Por la noche Batman, por el día ven como el concierto de Pink, quítate el sostén y tíralo. Porque las gatitas están activas, la soltera, mano arriba, parisito, una chimba. Y hoy tú me llegas a tu casa, después de esta borrachera, el día que con agua está jugada, estamos bellaqueando en el yera. Pasaste el pinch, yo le llegué a Medellín, flaqueaste, me como te ligó, se te viendo seguir. Estas son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga. Quiero un gusto de tu voz. Yeah, yeah, hold on. Con refill pa' que cojan pela. Si quieren

And baby, it's you, baby, it's you. I got nothing left to lose, or you, my bad habits need to work. está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego. Puga, dame vida, DJ.

caribeño. Eres el sueño que se convirtió en niña. Me tiene en visita como par de pastillas. Ella dice tantas muertas que es sencilla. Quiero cumplir mis sueños con esa niña. No se te emborracha de que tú eres la mujer. Que brilla en tu alarico, por eso te quiero ver. Ella no debe besos para hidratarte la piel. En la fusión de Sara Olivia y Jessica Seriel. Nunca imaginé verte de nuevo. Tú eres la niña de mis sueños. La risa natural sin diseño. Cuerpo bronceado caribeño. Nunca imaginé verte de nuevo. Tú eres la niña de mis sueños. Sonrisa natural sin diseño. Cuerpo bronceado caribeño. Respeto lo hice pa' que baile. Si te gusta, caile. Yo ando con mi combo, los Rottweiler. De aquí no me quita nadie. Tengo la disco fire. La verdadera movie no es trailer. Yo me la pegué. Y se pegó también. Contra la pared. Desde hace tiempo te quería comer. Estas son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga. Yo te me voy por detrás. tu corazón jamás lo podrás engañar. Me llegó el rumor de que me estabas extrañando y que el fin de semana hasta lloraste por mí, ven a mí. Dime, podrás dormir con él, pero nuestros besos no los olvidas. Tú no me olvidas y tú podrás vivir con él, pero la primera vez no se olvida. Por un riego, Puga mezcla en las tandas de la Mega Colombia. Wanna know we're making it. Saucy like a barbecue, but you won't get your baby back. See me in that dress and he felt like he almost tasted that. Num, num, num, num, beat it up. Hopefully, okay, 3, 2, 1. You know I'm the hottest, you ain't never gotta heat me up. I'm present when I'm absent, speaking when I'm not there. All them bitches scary, can I call them Carol Baskin? Body, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy, yaddy. Estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte. Mandé tu falso amor de vacaciones. Pa' la mierda y nunca vuelvas. Que todo se te devuelva. No, de lo que me hiciste si no te acuerdas. Comiéndote a otra, pero estás pensando en mí. No me vuelvas a llamar. En la Mega Colombia, el que mezcla es Paul Urrego. Síganlo arroba Paul Urrego en Instagram para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega. Curva de guitarra en mi hu, ya no top Jimmy Choo, papá viene bien en blues, a como me llena mucho en el semáforo.

con roleta, no hace falta serenata. De azúcar la mami todo sin recibo. Leo 30 gramos pero no lo escribo. Ponte tensa, te escribe acá. Un ramo de flores azules no se seca. Aquí, aquí, se pintaría aquí. Aquí, aquí, se pintaría aquí. Aquí, aquí, se pintaría aquí. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego. Puga, dame vida, DJ. Y hace lo que te manda. Anda, anda, anda, anda, anda. Nunca le diga que no es anda. Anda, anda, anda, anda, anda. Y hace lo que te manda. Se sale el espón.